El trabajo es una cuestión de supervivencia. Es un crimen en serio, en serie, un genocidio. Nadie lo puede negar. Según las estadísticas, hay un país donde el trabajo mata entre 14.000 y 25.000 personas al año. Más de 2 millones fueron mutiladas o conservan secuelas. Y esto sin contar los 500.000 trabajadores que sufren enfermedades profesionales, ni los accidentes de tráfico yendo al trabajo, o volviendo, o buscando uno, o buscando no pensar en él. Sin contar tampoco las víctimas de la contaminación, ni del alcoholismo o de la drogadicción ligados al trabajo. Así se tendría que multiplicar por 6 el número de asesinados. Y todo aquello solo para poder seguir vendiendo Big Macs y Cadillacs a los supervivientes. We'll be right back. Pues un jueves más, por aquí empezamos a Amantes del Ruido. Desde las 12 y un poquito hasta la 1 y otro poquito, como casi siempre. Y los viernes, mientras te hacen los macarrones, como dice el colega, también puedes escuchar otro trozo. También puedes hacer espaguetis, lentejas, arroz y mil cosas con cacerolas. Aquí lo que tenemos son micros, discos, fanzines y cosas así. Así que con ello intentamos hacer ruido, protesta y enseñarla por ahí. Aquí en Radio Clara, Libre y Libertaria, en el 104.4 de la frecuencia merengada. Que estamos ya en el 99, ¿eh? ¿Os acordáis cuando era el año nuevo? Pues ya estamos aquí. Dentro del 2000, el caos, estamos cansados. Empezamos, ¿qué pasa? Y los teléfonos, el 391-5721 y el 391-2016, para lo que queráis. ¡Hala! Que empieza otro viaje más estos jueves. Comentaros que hemos empezado, o bueno, más bien vamos a decir este último que ha sonado, que entraba con tanta fuerza, aunque al principio parecía que no se oía nada, era para asustaros un poquillo. Y eran His Heroes Gone, algo así como su héroe se marchó, el héroe se ha ido, algo así. Una gente de San Francisco que tienen pues editados varios LPs y en cambio lo que os estamos poniendo es uno de estos más pequeñitos, un EP, un 7 pulgadas, de estos que ya se están acabando, porque como está el compact y todo esto, ¿no? Pues ya se acaban esto, pero por aquí os lo ponemos, los que tengamos. Y decir también que antes de esta gente y antes de la canción pues de esta de Arruido, ha aparecido la gente de Rachel un poquito, una canción, que son una gente de... No, Rachel no, Alcatraz, una gente de Francia que se llaman Alcatraz. Y antes, con lo primero que hemos empezado, era una peña que se llamaban Ki Masuwean. hemos cogido la cinta del grupo este, que era un poco raro de leer, se llamaban Kimusawean y eran una gente de Leipzig, que esto está por Alemania. Y tras haber, pues eso, habernos asentado un poco y haberos puesto algo de musiqueta, seguimos con más musiquilla, con algo que os poníamos la semana pasada y que es un grupo que viene de Bilbao, se llaman Cea Mais, y vamos a ir a otra cancioncilla que de esta maqueta que por aquí os la presentábamos la semana pasada. Thank you. transcurren por la noche. Pues tras haber oído a la gente de CEA Mice, que como os decíamos vienen del norte, comentaros que esto que habéis oído es una maquetilla que ha sacado esta peña y donde hay 7 canciones y no le han puesto ningún tipo de nombre a la maqueta y solo aparece pues eso, el nombre de este grupo, CEA Mice. Y vamos a seguir por ahí por el norte, esta vez es con Descontrol, un grupo que lo han llamado a la maqueta igual que al grupo, Descontrol. Y aquí sí que no pone pues dirección de contacto, pone un teléfono que empieza por 945, que creemos que es por ahí de Guipúzcoa, no sabemos muy bien de dónde, pero de donde sea será este grupo que nos va a cantar una canción que le han titulado Hipocresía. Puro Descontrol, como habéis estado oyendo a esta peña, que tienen 8 canciones en esta maqueta, algunas, eso, pues Hipocresía, Insumisión, Muerte al Violador, Nazis, y eso, ya pues habéis oído un poco lo que hace esta vasca. Y de aquí cogemos el jumbo y nos vamos muy lejos, muy lejos. Nos vamos para allá. No, para el otro lado del charco. Ellos dicen que no valemos un carajo, pero durante tiempos de desesperación, de guerra, siempre golpean en las puertas nuestras. Ellos piensan que la sangre nuestra no vale para nada y perdemos la vida de los chicos que creen las mentiras, creen que pelean para la patria y se gastan su vida, creen que pelean para proteger lo que es nuestro. Nuestro, nosotros no somos dueños de nada, son ellos los que mandan. Esto que habéis estado oyendo eran los primeros gritos y concretamente la canción Tiempos de la Miseria. Y comentaros pues que este disco lo ha sacado la gente de Gijón, de Don Belón Records, y aún no lo hemos dicho, se trata de los Crudos, un grupo de Chicago que pues estuvo dando caña y sigue dando caña por ahí, y este disco de Los Primeros Gritos pues es una recopilación de lo que hicieron entre el 91 y el 95, que sacaron un mogollón de EPs, y aquí pues se ha recopilado todas esas canciones, que son en total 27, y por un precio de 1000 pelas y un libreto en el que hay las canciones, textos y cosas hablando del punk y de estas cosas, pues muy bien. Pues cortamos esta canción, Los Primeros Gritos, porque creemos que tenemos a alguien. ¡Hala! Creemos que tenemos a alguien al otro lado. ¿Estás por ahí? ¿Hola? ¿Está ahí el 5721 perrito? ¿Hola? ¿Tony? Sí, ahora. ¿Que no me oías? No, es que estaba saliendo otro cacharro por ahí. Otro teléfono, como hay dos, ¿eh? Esto de el lujo. Que nos llamabas para hacer una convocatoria, ¿no? Sí, para el concierto que habrá este sábado a partir de las 9 en el Maser Blau, que organizamos el colectivo Anaconda de Expresión Animal de Burriana, y que pues va a ser un concierto de bastante ruido. Ajá. Es en el Maser Blau, dices, ¿no? Eso sí, está en la calle Alcora número 52, me parece. De Castellón. Sí, Castellón. Para que la peña lo sepa. Muy o sea, que está llamando desde lejos. Y nada, que lo que quería decir es también que el concierto es la primera actividad de unas jornadas que estamos organizando, que el día 6 de febrero, que se hará con la pela que se saque el concierto, se autogestionará la jornada y se podrán hacer pues charlas, papeo vegano, pase de vídeos, otro concierto, teatro. Uh-huh. Y dices que eso será más adelante, ¿no? Y sí, por ello se hace este concierto, ¿no? Sería, ya aprovecho y lo digo aquí también, que sería el 6 de febrero. Ah, vale, vale. El primer sábado de febrero. Uh-huh. Así que la gente, si quiere, pues liarse un poquillo y subir para arriba este fin de semana, ¿no? Decías, sí, este sábado 23. Bien. Además, pues, di los grupos que van a tocar. Ruido, habrá bastante ruido. ¿Y qué grupos tocan? Tocan Meliana, Sanusi, que son, bueno, es peña de Valencia, Meliana, y Amanita Muscaria, que también, que los conoceréis, y luego aparte pues un grupete que tocamos aquí en Burriana que se llama No Limit Tanguere. Ajá. Que también pues molaría que vinieseis, porque yo que sé, es la misma peña. Cristina y yo, por ejemplo, cantamos y somos peña que estamos llevando el colectivo, aparte de otras animalejas también. Ajá. Y que pues repito también que va a ser de momento de ruido. Los tres grupos hacemos bastante ruido. Muy bien, pues nada, de eso, ¿no? Que la gente que esté fuera ya lo sabe, que este sábado en Castellón, en el Maser Blau, la cupa que hay por allí, concierto. Que se anime la peña, porque si hay peña que le corta el frío, vamos a poner unos bidones con fuego. Ajá. Aposta, lo hemos pensado para ver si, no sé si, pues a la gente le mola también no pasar frío, pues nos hemos curado un poquillo en ese aspecto. Decir también que, mira, justo habéis llamado un poco antes de que empezáramos las convocatorias, claro, porque allí no se pilla esta radio, y estábamos a punto de presentar un fanzine que habéis hecho vosotras, que ha llegado por aquí esta semana, ¿no? Sí. Por si lo queréis decir algo antes de que lo presentemos. En la jornada también lo presentaremos, pues yo que sé, es un fanzine que nos hemos dejado llevar también pues por la expresión animal, ¿no? Nos hemos puesto también un poco en piel y en carne de los animales, y pues nos hemos dejado llevar también por lo que pueden sentir ellos, ¿no? Y pues puede parecer algo fuerte, directo, pero que nuestra intención es dar a conocer, ¿no? Y que la gente pues pueda tener una idea y una conciencia sobre lo que están sufriendo los animales. Uh-huh. O sea, que el fanzine, eso, información, sí, sobre... Ahora también estamos, aparte del fanzine, como hemos visto que es bastante trayero así en ese aspecto, queremos pues hacer aparte un boletín que sea más informativo de la peña del FLA y grupos de apoyo, ya aparte, y seguir con el fanzine este también, que ya pues queremos hacerlo pues cada estación, y no sé, el de invierno de este año pues ya lo sacaremos. Y aparte también, pues, que hay peña de Valencia que hemos estado viviendo juntas, Natalia, si la conocerás igual. No sé. Pues, que también es, que quería montar, pues, un colectivo también de expresión animal, pues, en unión con Anaconda, pues, pero moviéndose en Valencia. Pues, y yo qué sé, si hay peña en Valencia que les molaría, pues, llevar un rollo así de colectivo de expresión animal, pues, que... Que se pase al menos este sábado y seguro que os ve por allí, ¿no? Sí. Venga, pues muy bien, muchas gracias por haber llamado. Vale, Tony. Venga, no nos cuelgues por ahí, ¿vale? ¿Eh? Que no cuelgues, ahora charlamos no un poco. Venga. Vale. Hasta luego. Pues ahora con lo que vamos a seguir es con uno de los grupos que van a estar tocando en este concierto pro jornadas de liberación animal, como contaba el colega. Y es uno de los grupos que van a estar este sábado allí en el Maset Blau colaborando con esta movida. Pues comentaros que sonaba un poco mal porque está sacado de un ensayo, pero yo ya lo hemos dicho muchas veces, preferimos poner algo para que conozcáis al menos de qué va la gente esta, que concretamente ahora era Zanussi, y os ponemos otro grupillo más que va a estar tocando en este concierto que nos comentaba el colega por teléfono, y que son la gente de Amanita Muscaria. Esto que os vamos a poner suena mejor que lo anterior, y es que es una maqueta que va a salir por dentro de poco de la peña esta de Amanita Muscaria. Os ponemos un tema y os charramos algo más del fanzine este que medio ha presentado el chavalillo este de Burriana. Thank you. es una canción esta que ha sonado, que se llamaba Esquizofrenia, y como decíamos, eso aparecerá en una maqueta. Y este concierto, que tenía otro grupo más, como ha dicho el chaval, pues lo montaba una gente que se llama Colectivo Anaconda, y dentro del fanzine este que medio ha presentado y medio vamos a presentar aquí también, que se llama Animales Humanos Sintiéndose Animales, Tenemos Razones para Hacer Algo, para Hacerlo, pues os vamos a leer un poco la editorial, y así a lo mejor os quedan pues más cosas clarillas. El colectivo de expresión animal Anaconda nace por la necesidad misma de expresarse, de denunciar toda crueldad y explotación hacia todos y todas las animales. Intentamos romper la pasividad con la lucha día a día. Hay muchas formas de lucha: veganismo, campañas, boicots, acciones, ayudas, etc. Y esta que tienes en tus manos es la lucha contrainformativa. Lo que queremos expresar es nuestra disconformidad con muchas aberraciones y animar a todos y a todas las animales humanas a concienciarse y despertar así esa parte sensible que nos han adormecido a lo largo de toda nuestra existencia, y cuestionarnos por qué nos llamamos superiores cuando solo somos distintos y iguales, y a qué nos hace creernos con el derecho de utilizar, explotar, masacrar, esclavizar a los demás animales. Nos encantarían tus colaboraciones, ayudas, apoyo, críticas, opiniones, etcétera, para cultivar entre todas y todos esta forma de convivir y respetar, porque todos y todas seguimos siendo animales. Pues esto es lo que cuentan en la editorial de este fanzine, la peña del colectivo de expresión animal Anaconda, que también les habéis oído vía teléfono, y por nuestra parte, pues de esto ya no tenemos que decir nada más. Poner una cancioncilla y seguimos con más convocatorias. También deciros que el fanzine este lo podéis encontrar por algunos lugares del barrio del Carmen, que sabemos que hay para que la gente los pueda pillar al precio de 125 pelas de ayuda al colectivo este. Y el tema este de tortura era de la gente de Versus, grupo de aquí de Valencia, que sacó una cinta gratis que la llamaban Conspiración, en la que incluían este tema por el rollo de la liberación animal. Y seguimos hablando de conciertos de animales y de jornadas, porque este sábado 23 de enero, y también fuera de aquí de Valencia, concretamente en Carcelona, pues en el centro social ocupado Cantitella, que es una ocupa que hay en la calle Asturias número 40 de allí de Barcelona, en el barrio de Gracia, este sábado 23 va a haber una jornada por la liberación animal, donde va a haber una exposición, una comida vegana, va a haber un vídeo, un debate, y también habrá un concierto performance con la gente de How y AF, es decir, Ideal Antifascista, y también E150. Será gratis y lo monta un colectivo que se llama Sentiment Animal, de allí de Barcelona. Y vamos a oír una maqueta que sacó la gente de IAF hace mogollón de tiempo, concretamente en el 96, pero es lo único que tenemos de esta peñica, y eso sirve al menos pues para poner uno de estos grupos que van a estar tocando en esta jornada por la liberación animal, que va a ser en Cantitella, en esta ocupación que hay por Barcelona. Yeah. después de Ideal Antifascista, que estarán tocando en el concierto este, en esta jornada por la liberación animal en Cantitella, en Barcelona, una casa ocupada. Vamos con otro de los conciertos. Este va a ser de aquí a una semana. Va a ser en el polígono de Rafael Buñol, en la Sala Calibre, a las 11. Vale 800 pelas y es un concierto per la autogestió de un Ateneu a Lorta, que este Ateneu es la Escletxa de Meliana, Horta Nord. Y en este concierto que organiza este Ateneu estarán tocando la gente de Malos Vicios de Castelló, la gente de Sin Nombre del Port de Sagunt y la gente de Zaragoza del Corazón del Sapo. Ya sabéis, Corazón del Sapo, Malos Vicios y un grupo del Puerto de Sagunto que se llaman Sin Nombre estarán el 30 de enero en una sala que se llama Calibre en el polígono de Rafael Buñol a las 11 de la noche por 800 pelas de ayuda al Ateneu L'Escletxa de Meliana por su autogestión. También el Corazón del Sapo, antes, el día de antes, el viernes 29, pues estarán tocando en Castellón. Si antes se comentaba un concierto en una ocupa, también hay ahí un espacio que no es esta ocupación, que es el Ateneu Libertari, ¿eh? O, bueno, el Ateneu Alternatiu de Castelló, el Ateneu Libertari de Castelló, que también está en la avenida Alcora, pero en otro número. No, está en la avenida Doctor Clara, pero es la misma, lo que pasa es que le cambian el nombre por una desviación. Pero en fin, bueno, comentaros un poco eso, la semana que viene os lo charlamos todo mejor. Y eso, que el viernes 29 el Corazón del Sapo también está tocando por Castellón. Y el sábado 30 de enero, cuando El Corazón toca por aquí, por Rafael Buñol, pues aquí en Valencia también hay otra convocatoria que queremos haceros y que queremos haceros llegar. Y se trata de una que va a tener lugar en La Pilona, en esta casa ocupada que hay por el Cabañal, en la calle Pavía 43. Y se trata de una fiesta donde va a haber unas diapositivas, va a haber teatro, va a estar pinchando DJ Almorrana y donde también la gente de Disturbios estará tocando. La semana que viene os relatamos estas convocatorias porque aún hay tiempo más detallado y también traeremos gente de Disturbios, música de Disturbios que hoy no hemos traído y también música del grupo Malos Vicios que pues también hoy pues no lo hemos traído. Y con esto y un bizcocho creo que nos vamos a más convocatorias, pero ya no de conciertos. Sí, con la que vamos a seguir es con una presentación de un libro. Pero antes vamos a ir un tema de la gente también de Madrid, de su último trabajo, Lágrimas y Rabia. Decíamos a la gente de Lágrimas y Rabia, un tema de su última maqueta, El tiempo de las cenizas. Y como decíamos, son de Madrid, también nos sirve para comentaros la presentación del libro Lucha Autónoma, que van a presentarlo el domingo 31 de enero a las 7 de la tarde en el Centro Social en Porrat. que está en la calle en Borrás, número 4 del barrio de del Carmen de Valencia. Deciros que es un libro que edita la gente de Traficantes de Sueños de Madrid, y el libro este de Lucha Autónoma, una visión de la coordinadora de colectivos desde 1990 a 1997, lo estarán presentando pues gente del colectivo Lucha Autónoma y también gente de quien lo edita, de Traficantes de Sueños. Pues hasta aquí las convocatorias que sabemos y que tenemos al alcance de nuestros ojos. Si conocéis de alguna, pues nos metéis el toque 391-5721 y 391-2016. Mientras, nos vamos con otra cosa por aquí. esta canción pues era de una gente que se llaman Lunchbox, que vienen desde Alemania y que, pues por deciros algo más de esta gente o de este disco, comentaros que es un LP y que lo ha sacado una gente que se llaman Revolution Inside, que son también de por ahí, son de Bonn y, como pone aquí, son de Germany, ¿eh? No Germany, Germany, dinero. Y con esta peña pues vamos a presentaros un otro fanzine. Este es más bien un fanzine de cómic o algo así, o cómics, o un cómic. Bueno, es un cómic educativo para niños, como dicen en la portada. Es el Snoof Chicken y dice: no solo da el piste, vive el pollo. Y todo este jaleo es para contarnos unas historias pues bastante gores y con las que te puedes echar unas risas, de un personaje, el pollo, que, pues como dice su nombre, es un... Vamos a leer su descripción que le hacen aquí. El pollo: cabezón, feo, sucio, violento, cruel, sincero, ateo, astuto, carnívoro, antihumanos, antifarsante, antipático. Y junto a el gato, que es un cabezón, feo, sucio, estúpido, sucio, feo, estúpido, cabezón, y dicen que no rebosa de cualidades que digamos, si no fuese porque se mueve, le daríamos por muerto. En fin, si hay algún interés por conocer semejantes personajes, algo innecesario, lo mejor será leer sus historias. Y esto lo cuentan un poco en la introducción, comentar eso, que este fanzine está hecho aquí en Valencia, que cuesta 150 pelas, que es el número 2, que hay algunos números por aquí, por el Carmen y eso, para distribuir, y que lo ha sacado una peña que se llama Hardgore Comics. Y de este cómic gore nos vamos con una gente que se llaman Hipercore, ¿eh? Que casi rima. Justos y culebrones para hacerte vomitar. Quiero ver un caso más de space, yo ya no sé qué hacer. Quiero ver un caso más de space, creo que me operaré. Alguien ya no carros Alfredo, Rubí Carrascal. Están secuestrados todos para un culebrón espacial. Hijos y maridos muertos, llegó la revolución. Las marujas de la tierra se han unido de Plutón. Killer marujas, mother space, yo ya no sé qué hacer. Killer marujas, mother space, creo que me operaré. Hoy pronto ha anunciado que el mundo ha conquistado. Nunca no los picos y yupis a dos al ejecutado. Solo se salvó al modo bar porque le había criticado. Que la idiota de la gemio la han hecho eurodiputado. Killer marujas, mother space, yo ya no sé qué hacer. Killer marujas, mother space, creo que me operaré. Cambiaré de sexo, me lo botanizaré. Y así me iré de compras con las marujas from outer space. Eran Hipercore, como os comentábamos, una banda de Madrid que sacaron hace poco esta maqueta que la titulan Menage Atroz, Atroz. Y donde en esta maqueta, si despliegas la carátula, pues salen todas las letras, los nombres de las canciones y de qué hablan. Y la que os hemos puesto se llamaban Killer Marujas.